eliminar la SAFAP y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes, nos encontramos en Contacto FM 106.9 en el programa de Catombe de Juan Monzón, los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Como siempre, saludamos a Juan, saludamos a todos nuestros compañeros y compañeras del movimiento, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, que siguen semana a semana este espacio de encuentro. Queremos agradecer y aclarar que por motivos de salud la semana pasada estuvimos poniendo en el aire una grabación de un lunes que ya había pasado por cuestiones de salud. Se nos hizo imposible preparar la audición del lunes pasado. Agradecemos a todos el saludo, el apoyo, la preocupación, pero bueno, estas son a veces algunas circunstancias que no podemos prever o controlar o saber que bueno, nos va a poner en esta situación de aprieto, donde debemos buscar la mejor manera de resolver y de cubrir también este espacio de encuentro. Bueno, antes que nada queríamos comentarles que estuvimos participando, fuimos convocados por el plenario departamental en la jornada del último paro, donde algunas de las reivindicaciones tenían que ver con la reforma de la seguridad social. Estuvo presente el Montes también allí, formó parte de la oratoria. Estuvimos haciendo algún relevamiento general de cómo llegamos a esta situación, y esto lo hemos comentado en diferentes instancias, en este espacio y en otros, ¿no? Cómo una ley de urgente consideración nos llevó a esto, llevó aprobó y consolidó la conformación y el trabajo de una comisión de expertos que puso una mirada técnica economicista sobre un sistema de seguridad social, el sistema de seguridad social de nuestro país, desconociendo muchos de los principios, por ejemplo, el de solidaridad, ¿no? Y bueno, de allí cómo se fueron desprendiendo algunas recomendaciones de esta comisión, sin duda nos fueron preocupando como trabajadores informados, y que decidimos a partir de ese momento, y también muy alarmados por el silencio cómplice que hubo durante tanto tiempo a esta reforma de la seguridad social que se empezó a gestar hace más de un año con esta comisión de expertos que apuntaba a las claras cuál iba siendo primero la funcionalidad de esta comisión de expertos, hacia dónde iba orientado, hacia dónde nos iba a llevar en un futuro también este carácter de una reforma neoliberal que viene también impulsada por entes internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando alguna de las últimas condiciones para los préstamos otorgados en nuestro país expresa de forma completamente clara continuar avanzando en la futura reforma de jubilaciones y pensiones en nuestro país, y de esa manera condiciona también otorgar ese préstamo a nuestro país. Estas y muchas otras cuestiones nos llevaron a la necesidad de organizarnos dentro de lo que, bueno, de lo que ya desde hace más de un año es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y algunas cosas que venimos repitiendo, porque a diferencia de otros sectores, de otros organismos, de otros actores, no hemos cambiado para nada nuestro discurso, y desde el primer momento estamos planteando la misma preocupación, las mismas interrogantes. Estamos embanderados con defender hasta las últimas consecuencias los mismos derechos que se vienen pretendiendo vulnerar. Rechazamos por completo el aumento de la edad de retiro. Decimos que no es una solución real a lo que necesita la seguridad social de nuestro país. Estamos dispuestos a seguir adelante con esta organización popular, organización de la clase trabajadora, para eliminar y erradicar de una vez por todas el lucro de la seguridad social de nuestro país. Y cuando hablamos de esto, hablamos de eliminar el sistema de las AFAP. Incluso en alguna instancia, porque se han hecho tantas cosas, llegaron a querer convencer a la gente de que quizás la reforma no salía, siendo de que el gobierno de coalición cuenta con los votos para aprobar esta reforma. Cuenta con las presiones internacionales, los compromisos asumidos con estos organismos para seguir adelante con esta reforma. Nosotros incluso, hasta en esa instancia donde muchos de los que hoy han cambiado por completo su discurso, en ese momento decían que bueno, que éramos un grupo de trabajadores alarmistas que estábamos alertando sobre una situación que todavía no había acontecido y que había que esperar. Incluso en esas instancias nosotros dijimos, haya o no haya reforma, como trabajadores vamos a continuar trabajando para eliminar este sistema de las AFAP. Estamos a muy pocos años de llegar a los 30 primeros años de funcionamiento de este sistema dentro del sistema de seguridad social de nuestro país. Está completamente comprobado que ha sido completamente deficitario para el bolsillo de los trabajadores. Incluso, aún más, ¿no? Aún más. Con la lucha de los trabajadores organizados también en otro momento, en otras circunstancias, y donde hoy se desvirtúa bastante la historia de cómo pasó y cómo se dio esa lucha y demás, cada uno sabrá de qué manera la cuenta o de qué manera prefiere recordarla, pero nosotros dentro del movimiento tenemos compañeros que participaron desde el arranque en esa situación, en la lucha de los cincuentones. Y aún así, cuando se les hizo una mala jugada a los trabajadores, a esos trabajadores que estaban a punto de jubilarse, y se les terminó haciendo un cálculo negativo por 10% menos, aún así, y pagando en muchas de las situaciones multa por la diferencia de aportes que tenían para con BPS, les siguió sirviendo en el cálculo de su jubilación pasarse el sistema de BPS. O sea, si realmente, esto es lo que nosotros decimos, ¿no? De lo negativo que ha sido este sistema durante tanto tiempo, es solamente positivo, para lo único que sirve es para aumentar el capital financiero con el que cuenta para inversiones el capital privado, el gran capital. Esta poca población uruguaya y algunas organizaciones también del exterior que concentra la gran mayoría de la riqueza de nuestro país, pero que no solamente lo concentra con las ganancias generadas, sino también porque está esta influencia directa, este aporte directo del dinero de los trabajadores que llega a través del sistema de las AFAP a las inversiones del campo privado, que devuelve a los trabajadores un promedio de renta de 7.000 pesos, menos de la mitad de lo que se paga en una jubilación mínima. Nosotros somos conscientes de que las jubilaciones que se están otorgando en este momento son insuficientes, que el costo de vida ha llevado a un aumento notorio en la canasta básica de nuestro país, y que sería y que es necesario y urgente mejorar las prestaciones que se brindan. Por eso la propuesta del movimiento. La propuesta del movimiento y los trabajadores que estamos nucleados en ella es la única propuesta que habla de algunas situaciones o factores que otras organizaciones, actores políticos, sindicales y demás, que han salido ahora con mucha preocupación a hablar de la seguridad social, cuando esto hace más de un año que se viene presentando, nadie pone sobre la mesa devolverle a los jubilados el aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Un derecho que se fue arrebatado a los jubilados en época de dictadura, y que ninguno de los gobiernos democráticos que siguieron a este periodo de la historia de nuestro país le devolvió. Con mayoría, con parlamentaria o no, como quieran, nadie nunca se lo devolvió. Esa es una propuesta que está saliendo de los trabajadores, señora y señor. De los trabajadores estos alarmistas y organizados en este movimiento que están empeñados en desconocer, pero que lamentablemente más allá o más acá no les queda otra que reconocer, porque seguimos trabajando, porque no hemos parado, porque ni siquiera cuando en plena situación de pandemia, cuando no podíamos salir a la calle con libertad, organizarnos y hacer reuniones presenciales, continuamos trabajando. Hemos continuado trabajando. Paysandú, junto con otros departamentos del país, ha demostrado una continuidad en el tiempo, en la propuesta, en las preocupaciones, en la apertura a discutir el tema, respetando diferentes estructuras también democráticas. Hemos ido, por ejemplo, a la Junta Departamental en más de una oportunidad con la Comisión de Asuntos Laborales, como también con el Pleno de la Junta. Hemos intentado y en algunas situaciones nos hemos reunido con las mesas políticas departamentales, con las diferentes bancadas, con los diputados por el departamento. De esta misma manera también con organizaciones sociales, culturales y políticas del departamento. Sin lugar a dudas de que son muchas las cuestiones que hoy por hoy nos preocupan, y nos gustaría adherir algunas palabras de los compañeros de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que hace poco se reunieron con la Comisión de Seguridad Social en el Parlamento, ¿no? Y que llevaron sin lugar a dudas la preocupación del movimiento. Ellos forman parte del movimiento como coordinadora de jubilados y pensionistas, pero que sin lugar a dudas compartimos estas preocupaciones, ¿no? Creemos que es una reforma que no va a aportar nada realmente positivo para la seguridad social que queremos, una seguridad social integral, estatal, justa, solidaria, sin lucro. Y no es una solución real a largo plazo, ¿no? También es importante para nosotros hacerle llegar a toda la audiencia la información de que fuimos convocados por la Intersocial de Paysandú para sumarnos a la organización de la primera feria por los derechos humanos. Esta feria se va a estar llevando adelante el sábado 10 de diciembre. Tiene un programa muy muy completo, la verdad, muy interesante. En este caso la primera feria se va a estar llamando Raquel Kulniev. Hay diferentes organizaciones, colectivos, sindicatos, y entre esos el Mondes, el movimiento, quien está convocando. Tenemos una, como les decía, una jornada bastante completa. El programa arranca a las 10 de la mañana haciendo un abrazo simbólico al puño de Mandela, que está ubicado en número 9 y Boulevard Artigas. Así que en número 9 y Boulevard Artigas, el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, vamos a estar ahí convocando, haciendo un abrazo simbólico a ese monumento tan significativo para cuando hablamos de la lucha por defender los derechos humanos, y arrancando así una jornada muy completa que continúa con una apertura a una feria ya en la zona de la playa, en la zona del barquito, a las 18:30 con la apertura de la feria. A las 19 tenemos también unos espectáculos para niños a cargo de Chito Lemes y Matilde. A las 20:00 espectáculos Memorias del Agua, y a las 20 y 30 horas va a estar la presentación de los diferentes colectivos, que esta también es un poco la idea, tener una instancia donde los diferentes colectivos y organizaciones puedan estar presentando cuál es su trabajo y su lucha que vienen dando para defender estos diferentes derechos humanos que, sobre todo en el último tiempo, vienen bastante afectados y vulnerados, ¿no? Y cierra a las 21:45 Ana Prada con su espectáculo musical. Así que bueno, recordarles de que bueno, ahora esta va a ser la próxima instancia y seguramente la última del año en la que nos vamos a estar reencontrando con todos ustedes el 10 de diciembre. Arrancamos temprano a las 10 de la mañana en el Puño de Mandela y continuamos 18:30 con esta feria completa y la primera feria sanducera por los derechos humanos en la zona del balneario municipal. Así que bueno, muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana y bueno, vaya un saludo a todos ustedes, un abrazo muy grande. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos, por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos espera. Hago rompo, tombo, tombo. Juan y su hecatombe. El programa líder en las mañanas de la radio. Con tanto.